Enredando las Mañanas. Y como empezamos el jueves pasado, tenemos la alegría de tener una columna más desde Tucumán. FM del Mate se ha sumado a la programación del Enredando las Mañanas, ¿verdad, Cintia? Así es, muy contentes de que se hayan sumado, compartiendo información, que hoy nos van a tener el tema que es la capacitación que ENACOM realizó para pueblos indígenas en Tucumán. Así que vamos a escuchar el audio del compañero Sergio Osorio y ya vuelve. Enredando las Mañanas. El ENACOM acaba de realizar una capacitación para pueblos originarios en Tucumán. Hablamos con Brenda Daney, quien estuvo a cargo de la misma, y además realizó anuncios acerca de las próximas convocatorias de los FOMECAS para medios comunitarios en equipamiento y producción. Bueno, vinimos acá porque articulamos hace muchos años con la radio, con la FM de la comunidad Maicha, que es una de las radios que accede a nuestro programa, que es el FOMECA, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, y convocamos a distintas comunidades tucumanas del territorio porque tenemos una línea abierta para presentar proyectos para radios indígenas. En este caso es muy específica y es solo para pueblos originarios. Así que vinimos a trabajar en dar capacitación y a sentarnos a elaborar los proyectos con las distintas comunidades que vinieron de Quilmes, vinieron de Tolombón, de Potrero, han venido de Indio Colalao también y de Casas Viejas. Así que bueno, estamos trabajando con todas esas comunidades ya desde ayer. Bueno, este programa ya tiene 9 años, un programa que existe porque está creado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, digo, sí. No es un invento, sino que es algo que estamos acá, pero estamos tratando de que se cumpla la ley, digamos, al venir a territorio y a trabajar con las derechas, en este caso el derecho a la comunicación. Es un programa que prevé justamente que de la recaudación del ENACOM anual, el 10% se tiene que destinar a proyectos de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, de pueblos originarios, sin fines de lucro, o sea, que no busca ganar dinero, digamos, al hacer comunicación, sino que la comunicación es un bien social y se asume como un derecho, ¿no? Y con esos sujetos son con los que trabajamos en este programa de financiamiento. Estamos abriendo, se acaban de aprobar 2 convocatorias, una para equipamiento, cuando charlemos un poco más en detalle les contamos ahí bien, y vamos a abrir también para producir contenidos con una temática muy específica que es Malvinas Argentinas, porque este año son los 40 años de la guerra de Malvinas, y hay otra temática específica, si vos no querés hacer Malvinas, podés trabajar una que es soberanía, y ahí podés meter como diversas temáticas, no sé, soberanía alimentaria, digamos, es como mucho más amplio el concepto, y en eso también, bueno, podemos hablar de la presentación, a ver si ustedes quieren hacer spots radiales, o si en el caso audiovisuales, ¿no? También. Informó para Enredando las Mañanas, FM del Mate, Tucumán. Enredando las Mañanas.